Limpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, vamos a entrar de lleno al programa de esta mañana. Y como te habíamos mencionado anteriormente, el título de estos dos programas siguientes es El sentido bíblico del cuerpo humano. Y te recuerdo que esta es una reflexión del pastor Alejandro Medina Villarreal. Lo vamos a narrar en primera persona, pero es quien lo está narrando, es el pastor Alejandro Medina Villarreal, viniendo en el último capítulo del libro Atracción Prohibida, Pecados Ocultos que Debilitan la Iglesia. La historia del pastor comienza así. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Mis manos sudaban un poco. De pronto, comencé a mirar a los costados, mientras la gente me veía entre sonrisas. Estaba sentado en un sofisticado juego mecánico, de esos que no duran más de 3 o 4 minutos, pero cuya agresividad cinética hace parecer una eternidad el trayecto. Antes de que el aparato arrancara, yo estaba arrepentido de estar en ese lugar. «¿Pero quién me manda estar aquí?», me decía a mí mismo. El artefacto arrancó a una velocidad infernal. Apenas sentí cómo mi cuerpo se plegó al respaldo del asiento mientras mis piernas se movían al garete. Entonces, los temerarios giros y la gran velocidad del mecanismo me convencieron de que había una forma de aminorar esta tortura: cerrar los ojos y contener la respiración. Y funcionó. Solo recuerdo cómo mis manos se hacían fuertemente de los tubos y mi cuello se mantenía rígido. Cuando por fin terminó el trayecto, yo estaba hecho un despojo humano. No me quedaban fuerzas ni para retirarme de ese lugar, sobre todo de este sitio. Estaba perplejo y casi en posición fetal. Escuché cuando uno de los chicos comentaba: «Este juego está muy bueno, vamos a subirnos de nuevo». Esto, mi amigo, mi hermano, es una de las tantas cosas que sufrimos a través de nuestra vida cuando nosotros hacemos algo que probablemente no nos gusta y por presión de grupo queremos hacer las mismas cosas sin darnos cuenta que no nos va a ayudar en absolutamente nada. El 14 de octubre del 2012, Félix Baumgartner asombró al mundo al lanzarse en caída libre 39.068 metros de altura, después de haber ascendido en un globo hasta la estratosfera. Así fue como él se convirtió en el primer ser humano en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico y en caída libre, alcanzando una velocidad de 1.173 kilómetros por hora. Millones de personas observaron el temerario salto de Baumgartner mientras se precipitaba como un meteoro hasta la Tierra. Déjame decirte, amigo, que las actividades extremas del joven Félix empezaron hasta los 16 años. Luego, continuaron cuando él era parte de las fuerzas especiales del ejército austriaco. Su afición por los saltos temerarios lo llevaron a cruzar el Canal de la Mancha en caída libre con el apoyo de un ala de fibra, a saltar desde el Cristo Redentor del Río de Janeiro, así como desde el viaducto en Francia y el edificio Turning Torso en Suecia. Las experiencias extremas se convirtieron en parte de su vida. Pero, ¿para qué entonces, amigos, existe el cuerpo humano? ¿El cuerpo humano fue para que hagamos lo que se nos antoje? ¿O el cuerpo humano fue hecho para algo específico? ¿Para qué fue hecho el cuerpo humano? Durante muchos siglos se ha considerado el cuerpo humano como un elemento pecaminoso. Claro, el sexo es visto como una actividad ajena a la espiritualidad. todo esto se originó en las ideas platónicas de una supuesta naturaleza dualista del ser humano que impregnó a varios pensadores cristianos durante los primeros siglos de la Iglesia. Fue así como todos los vínculos del cuerpo, incluyendo la presencia del cuerpo humano en el reino de los cielos, se consideró como un carácter corrupto. Por lo tanto, la gente que se dedicaba a Dios no tenía o no debía casarse, lo que dio origen al celibato sacerdotal que muchos de nosotros ya conocemos. Aquellos sacerdotes que dicen que no deben de casarse para poder dirigir a la iglesia. Y también al monasterio y al establecimiento de muchos conventos. Asimismo, mi amigo, mi hermano, si el cuerpo es un elemento de maldad, es necesario entonces que sufra para purificar el alma. ¿Crees que esto es verdad? ¿Acaso es lo único que, según estas ideas, te pueden llevar al cielo? Todo lo anterior, mis amigos, dio lugar a las prácticas de herir el cuerpo humano para fortalecer la fe. Por supuesto, todo es ajeno a las enseñanzas bíblicas. Tú y yo nos hemos dado cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor y de lo que el cuerpo humano puede hacer o no puede hacer. Uno de los problemas más grandes en nuestras iglesias en la actualidad es precisamente el problema de la sexualidad. No tanto, mis amigos y hermanos, porque sea algo malo, sino porque a través de los medios de comunicación, si queremos culpar a alguien, culpamos a los medios de comunicación, a las redes sociales, en fin, queridos amigos, todo aquello que ataca a tu cerebro para poder alterar tu naturaleza humana y entonces alterar la idea de que la sexualidad es algo terrible. A lo largo de los años, la iglesia ha sufrido muchos problemas donde los hermanos mismos han caído en transgresiones. Muchos han terminado faltando al respeto a su esposa cuando tienen una relación con otras mujeres, o esposas que realmente buscan separarse de sus maridos para empezar una nueva relación con alguien más, porque dicen que no tuvieron la relación que ellas esperaban. También, mis amigos y hermanos, ha inmiscuido el dolor y el sufrimiento de la alteración entre la relación entre niños y niñas en nuestras épocas. En la mayoría de las naciones en América Latina han tenido este problema, y aún mismo dentro de nuestras propias iglesias. Por eso es cuando comienza el asunto de los pecados ocultos que terminan debilitando a la iglesia. Cuando todas estas atracciones a través de este tipo de situaciones nos han terminado por destruir y alejarnos del cuerpo al cual está hecho por alguna razón. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve tu cuerpo? ¿Acaso nuestros cuerpos entonces están ahí para experimentar estas sensaciones extremas? No solamente eso, sino el juego mecánico, o los juegos de video, o hacer actividades extremas de cualquier índole, la televisión, la radio, todo eso. O tal vez para llenarnos de todo tipo de sustancias, drogas, o dedicarnos a la satisfacción de los apetitos sexuales que tenemos. Amigos, en el mundo contemporáneo, el cuerpo parece un vehículo de complacencia personal, un objeto de explotación y un fin mismo que le da sentido a la existencia humana. Parece ser que el placer es la base principal de la existencia del ser humano en el mundo. No importa tu mentalidad, tu forma de pensar, no importa lo que estés haciendo, lo que más importa es que tengas placer en cualquiera de sus formas. Y no nos referimos a la sexualidad exclusivamente, sino también en la alimentación. Muchas veces buscan la manera de comer algo más sabroso, no importando de dónde venga ni qué sea lo que estés comiendo, siempre y cuando a tu paladar le parezca bien. Otra de las tantas cosas que nosotros buscamos en el placer es precisamente las actividades extremas, la televisión, en fin, muchas otras cosas que en lugar de ayudarnos terminan perjudicándonos y no nos dan nada bueno. Es así, amigos, como la industria de la diversión y el entretenimiento, los cosméticos, el deporte, la alimentación, la sexualidad, entre otras, utilizan precisamente a nuestro cuerpo como el blanco principal de su publicidad y la atracción de muchos más clientes. Para ellos, esto es lo que vale la pena, el cuerpo. Satisfacer tus necesidades de placer y eso es todo. Y por eso que todos estos sistemas usan estas situaciones para que te atraigan más. Por desgracia, esto en lugar de hacer mejores hombres o mejores mujeres, terminan destruyéndolos. Claro, esto es una representación de las industrias, ya sean legales o ilegales. Por ejemplo, el narcotráfico, la pornografía, entre otras, ilegales. Pero los legales también participan de esto. Más rentable, todo esto es más rentable en el mundo. Lo importante es hacer dinero, no importa cómo. Tristemente, muchos de nuestros hermanos dentro de la iglesia pasan este mismo problema. Buscan la manera de conseguir dinero y de llevarlo a la iglesia y se olvidan de lo que realmente necesitamos: respetar nuestras creencias, ver la oportunidad, queridos hermanos, de servir a nuestro Dios como debe de ser y no solamente de dinero o de exaltarnos a nosotros mismos. Por eso se trata de pasarlo bien, supuestamente, a cualquier costo, sin medir las consecuencias de las acciones y llevando al extremo a cada uno de los cinco sentidos. Los cinco sentidos llevándolos en todo el extremo. Por eso, 1 Corintios capítulo 6 en la Biblia ofrece orientarnos principios en cuanto a los propósitos de Dios para nuestro cuerpo humano. Principios que de alguna forma, amigos y hermanos, nosotros debemos de aplicarlo, pero muchas veces no lo hacemos, porque para nosotros eso no es bueno, o la verdad no va de acuerdo a nuestros principios. Debemos de analizar lo que la Biblia nos habla acerca de esta situación, y nos lo menciona en 1 Corintios, capítulo 6. Ahí veríamos algunas situaciones, hermanos y amigos, que nos ayudan a identificar y a darnos cuenta hasta qué punto nosotros nos estamos dañando y destruyendo principalmente lo que Dios nos dejó a través de nuestro cuerpo humano. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Una de ellas es la que dice que debemos de tener libertad, pero mis amigos, no todo nos conviene. Todo me está permitido, dice 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mí un bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Eso significa que Dios da libertad con responsabilidad. No todo lo que aparentemente debe de ser bueno, agradable o apetecible es para nuestro bien. Mucha gente piensa que la vida es para divertirse y darle gusto a los sentidos. El problema es que todo eso tiene un costo. Además, Satanás se disfraza como un ángel de luz para presentarnos el pecado con sabores, imágenes y olores muy atractivos, que seguramente ya hemos caído una o más veces en ello. También, como hemos dicho a lo largo de este programa, nuestros jóvenes son los primeros, a lo largo de estos programas que hemos hecho, nuestros jóvenes son los primeros atraídos a través de esos sabores, imágenes y olores que tal vez no habían ellos experimentado. Y cuando ellos lo ven por primera vez en el mundo lleno de pecado, prefieren irse allá afuera, fuera de la iglesia, para seguir esos olores, esas imágenes, sabores que no experimentan dentro de la iglesia. Por eso Satanás desde el principio usa tanto la televisión, la radio, la música, el internet, en fin, muchos medios para hacerles llegar esos olores, sabores e imágenes a nuestros chicos, a nuestros muchachos. Y no significa que la razón, la única manera de que ellos no lo experimenten es quitarle todos esos medios. No, querido amigo, el celular, la tablet o la computadora. No, no es necesario. No significa que es la única manera de quitarlo. Significa que debemos de buscar la manera de atraer a nuestros jóvenes con imágenes, sabores y olores que sean atractivos para ellos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Por eso, primero de Corintios 6:12 nos dice, nos deja este mensaje: no te dejes dominar. Nosotros como adultos tenemos la capacidad de no dejarnos dominar. Es decir, todas las cosas están en mi poder, pero no voy a ponerme bajo el control de una mala influencia. Por ejemplo, el que fornica se desvía de su propio poder legítimo de la libertad y se coloca bajo el poder de una persona que le quiere atraer a su propio cuerpo. No obstante, el poder debe estar en las manos del creyente, no en las cosas que usa. Así pierde el derecho de su libertad, deja de ser su propio maestro. Se olvida, queridos amigos, de poder dominar sus impulsos y entonces se deja llevar por estos impulsos. Hay personas que dicen: yo no lo hago mal, yo no le hago mal a nadie. No es así. La Biblia dice que no todo te conviene. Las malas decisiones con relaciones al cuerpo terminan por envilecer a los seres humanos y alejarnos del plan original que el cielo tiene para cada uno de ellos. Y cuando nosotros los adultos entonces podemos dominar y adaptar estos mensajes, estos principios para nosotros, nos toca ayudar a los jóvenes que no tienen esa capacidad a que entonces se mantengan dentro de la iglesia. Si nosotros dominamos nuestros olores y aplicamos estas situaciones para no caer en esa libertad que supuestamente nos da usar el poder, poder ayudar a nuestros jóvenes que vienen creciendo dentro de la iglesia para que ese poder no los saque dentro de nuestra iglesia, sino las mantenga dentro de ella. Ellos, por su modalidad, por su forma de pensar, porque vienen desarrollándose, no tienen el poder de dominar por completo los sabores, las imágenes y los olores que se le presentan tan atractivo. Por eso nosotros como adultos, dirigentes de la iglesia, nos toca presentar y ayudarles a controlar ese poder, esa influencia. Pero primero, tú y yo debemos de influenciar o ayudarnos nosotros mismos para que entonces dominar las cosas nosotros, para que entonces podamos que ellos, los jóvenes de nuestra iglesia, tanto niños, adolescentes como nuestros jóvenes, también puedan tener ese poder, enseñarles el camino hacia Jesús, hacia nuestro Dios, dentro de la misma iglesia. Pero eso nos corresponde cuando nosotros dominemos nuestros propios principios e ideales. Bueno, mis amigos, para seguir platicando acerca de esto, primero vamos a irnos a escuchar un canto titulado Gracia Grande es el Señor. Él tiene el poder para darnos la fortaleza de soportar. Solos no podemos, queridos amigos, como adultos necesitamos el poder para poder soportar y enseñarle después a los pequeños, a los jóvenes, para que ellos también mantengan ese poder dentro de sí mismos. Escuchemos este canto titulado Grande es el Señor. Grande es el Señor y digno de alabar. En la ciudad de Dios, santo lugar, el gozo de toda la tierra es. Grande es el Señor, su victoria nos dará. En él tenemos fuerza contra el mal. Exaltar tu nombre, oh Dios, queremos darte de gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que siempre fiel, pues solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos. Es el Señor y digno de alabar en la ciudad de Dios, santo lugar, el gozo de toda la tierra es. Grande es el amigos. Continuando con el programa del día de hoy, como ya te habíamos mencionado, una de las tantas es la libertad que tenemos y que no nos conviene, una de las tantas cosas que el cuerpo necesita para salir adelante victorioso del pecado. Y como te habíamos dicho, ayudar a nuestros jóvenes primero estos pasos, debemos de aplicarlo a nosotros mismos y luego llevarlo para poder enseñarle a los jóvenes a que se mantengan firmes. El otro es, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, según 1 Corintios capítulo 6 versículo 13. No debemos usar el cuerpo para satisfacer instintos bajos, queridos amigos. No se puede usar el cuerpo de una manera egoísta y pervertida. El hedonismo motiva a pasarlo bien en cualquier momento, a cualquier precio, sin barreras para los deseos y las perversiones humanas. Por eso se trata del reinado de los excesos, la extravagancia y los desafíos a la moral, lo que provoca precisamente esto, amigos y hermanos. Ustedes, tanto ustedes como yo, creo que la mayoría de los adultos que hemos navegado a través del internet, nos hemos dado cuenta que la industria del sexo obtiene cantidades millonarias, destruyendo la vida de mucha gente. Hoy existen múltiples ofertas del placer sexual o a través de internet que seducen a millones de personas cibernautas en todo el planeta. Tanto México como otros países sufren de este dolor, de este problema. Hoy, queridos amigos, es más fácil que nunca acceder a este tipo de influencias. No obstante, no se encuentra la satisfacción personal por ese camino. La mayoría de los seres humanos, tanto contando como aquellos que pertenecen a diferentes religiones de otro tipo como en la nuestra, Siempre, queridos amigos, caemos en este problema del erotismo a través del internet. Palabras fuertes pero reales. En la actualidad, sufrimos de esta situación tanto por el internet como la televisión, como en la misma música, que según supuestamente la inmoralidad sexual es la única manera de obtener dinero, placer y atracción hacia los demás, aún nuestros propios jóvenes. Y el mayor ejemplo es los embarazos que han aumentado a través de los años adentro y fuera de nuestras iglesias, los matrimonios juveniles, la salida de nuestros jóvenes de la iglesia por querer experimentar todo eso que ven afuera, y está al alcance de un clic, como dicen muchos, y también está al alcance de un celular. Cualquier celular es bueno para entonces entrar a cualquier parte erótico, no importa cuál sea. Pueden a veces perjudicar aún a las mismas mujeres, cuando en otros tiempos las mujeres no participaban de esta forma de atracción sexual. Pero ahora sí, queridos amigos, por eso hay que darnos cuenta que la inmoralidad está destruyendo el cuerpo que debe de ayudar a nuestros jóvenes y a nosotros mismos a acercarnos a Cristo. Y debemos dar cuenta que el cuerpo humano es para el servicio a Dios. El servicio a Dios. También se puede traducir como para beneficio de Dios. El cuerpo humano debe tener una función que sirva a los intereses divinos. Cada parte del cuerpo humano, incluyendo los órganos, deben de ser usados para honrar al Padre Celestial. El cuerpo humano no nos fue dado para cumplir con la misión que Dios tiene en el mundo. Por lo tanto, hemos de usarlo en esta función. En este mundo hay muchas oportunidades de servir al Padre Celestial como canales de amor de Dios a través de nuestros cuerpos. ¿No lo crees? Hay muchas maneras. Una de las grandes lecciones que el pastor Medina nos dice que aprendió de su padre es que le enseñó fue nunca descuidar la casa de Dios. Y por casa, no me refiero solamente al hogar, sino también al cuerpo humano. Por eso él platica que cada domingo era costumbre ir a reparar la iglesia. Cada domingo iban a la iglesia a reparar algo, cualquier cosa que sea. Es lo que decía. A lo largo de su vida, él invirtió mucho tiempo, dinero y esfuerzo edificando y reparando varios templos. Dios lo bendijo abundantemente al padre del pastor Alejandro Medina y junto con él, claro está. Por eso, cuando tú tienes un tiempo y puedes servir al trabajo del Señor, ayuda a reparar el templo de Dios físico, claro, tu iglesia, otras iglesias, iglesias vecinas, apoyar en un cierto efectivo de dinero para ayudar a reparar, pero también repara tu propio templo. ¿Cuál es el templo, queridos hermanos? Tu cuerpo. Muchas veces nosotros dedicamos tiempo para otras cosas menos para reparar nuestro propio cuerpo. Cuando nos sentimos mal, cuando sentimos impulsos de escuchar una música que no es, cuando nosotros aprendemos a repararnos a nosotros mismos, es muy probable que entonces aprendamos a reparar los cuerpos o las mentes de nuestros jóvenes en la iglesia. Recordemos, queridos amigos y hermanos, que todos somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo de el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de ayudarnos a reparar todos esos problemas que tú y yo sabemos. Todos pasamos por heridas profundas que en la juventud nos dañaron. Y ahora de adultos es difícil que superemos esas heridas, amigos y hermanos. La mayoría de nosotros, gracias a Cristo Jesús, fuimos transformados y fuimos reparados de esas heridas. Pero muchos otros siguen trayendo y jalando esas heridas en su corazón. Difícilmente lo pueden reparar. Es por ello que nosotros, como hermanos, miembros de la iglesia, podemos apoyarnos y ayudarnos para poder reparar esas heridas que traemos desde pequeños. Y una vez que nosotros hayamos reparado nuestras propias heridas espirituales y emocionales, podemos entonces ayudar a nuestros jóvenes de la iglesia para que no pasen por el mismo problema. Y no me refiero a ir a sermonearlos y decirles, queridos amigos, sino ayudarlos en las actividades que se pueden prestar en la iglesia. Cualquier actividad para el servicio del Señor es muy importante y realmente ayudará para que los jóvenes se mantengan dentro de la iglesia. Una actividad que les ayude espiritualmente y emocionalmente dentro de la iglesia. Recordemos cómo nosotros vivimos, hicimos los juegos sociales, los coritos, los himnos, que pocas veces se escuchan en la actualidad. Pero eso, queridos amigos, ayudan para que nuestros jóvenes se mantengan dentro de la iglesia. No lo olvides, piénsalo y analízalo. Escuchemos ahora el canto titulado No hay mayor amor, a cargo del grupo Getsemaní, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, a ti te debemos todo lo que necesitamos, Padre. Te debemos el respeto, te debemos el amor, te debemos el cariño, te debemos todo, Padre, porque viniste a morir en la cruz del Calvario por nosotros. No merecemos nada, Padre. Cada día caemos en las enseñanzas del enemigo y no queremos hacerlo, Padre, pero nos levantamos para poder ir a ti. Nuestro cuerpo es un cuerpo que está siendo destruido por el enemigo, oh Dios. Ayúdanos a poder quitar ese dolor, ese sufrimiento y así entregarnos a ti, Padre. No permitas que nos alejemos de ti. Y si nos alejamos, Señor, tráenos de regreso, búscanos. Que ojalá nuestro libre albedrío, nuestra libertad, nos ayude, Señor, a poder regresar a tus brazos. Ven a morar en nuestras vidas, cuida a cada uno de los oyentes, tú sabes lo que están pasando, viviendo en su corazón y lo que realmente necesitan para quitarse todas esas malas cosas de su cuerpo. Permite que se entreguen de lleno a ti, Señor, y acércalos a tu nombre. Suplicamos todo esto, te lo rogamos, no por algún mérito, sino en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes su amigo y hermano Mario Palafox desde Oaxaca, México, con su programa Atracción Prohibida, pecados ocultos que debilitan la iglesia. Nos vemos, chicos, que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana. ¿Vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso.